Traducción al español de la primera Declaración Universal de los Derechos Extraterrestres en el planeta Tierra. La Asamblea General Cósmica proclama la presente Declaración Universal de Derechos Extraterrestres como un ideal común por el que todos los planetas y galaxias deben esforzarse, a fin de que tanto los seres como las civilizaciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades interestelares y aseguren, por medidas progresivas de carácter terrestre y extraterrestre, su reconocimiento y aplicación universales y efectivas, tanto entre las civilizaciones de los planetas miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Artículo 1. Todos los seres extraterrestres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Todo ser cósmico tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, galaxia, estrella, planeta, civilización. Artículo 3. Toda raza extraterrestre tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, así como a estudios científicos degradantes. Artículo 6. Todo viajero interestelar tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad planetaria. Artículo 7. Todas las razas cósmicas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley terrestre. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación terrestre a tal discriminación. Estas son nuestras demandas como viajantes de habitantes cósmicos en la larga noche estelar de 65 millones de años, teniendo como fecha terrestre el 1 de enero del año 1994.